Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 4 de marzo. La Junta de Andalucía notifica hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa continúa bajando hasta situarse en 96,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 16 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 5 corresponden a la última semana. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de la alcaldesa de nuestra localidad, la cual ha valorado esta situación. Isabel Gómez ha anunciado que se ha cedido de forma transitoria a las autoridades sanitarias las instalaciones de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos para que pueda ser utilizado durante este mes de marzo como espacio en el que realizar la vacunación a la población. Tuvimos la última reunión con la delegada de salud hace un par de jueves, si no me falla la memoria, y no a ella, sino que a la dirección del área sanitaria le transmitía lo que, además, en un cosa de todo, varias personas, varios vecinos o vecinas me habían transmitido, más allá de las personas que directamente o personalmente me habían informado, ¿no? De que había determinados días en los que es verdad que había un número, ¿no?, de personas vacunándose en el centro de salud, pues bueno, que llamaba la atención en cuanto a la concentración de personas. Y me llamó, se lo dije yo al director del área para transmitirle esa preocupación, ¿no? Y ponerme de nuevo a su disposición, como siempre hemos hecho, que el ayuntamiento, lo que esté en nuestra mano, pues que cuenten con ello. Y así me tuve una conversación con me llamó la directora del centro de salud para ver si el ayuntamiento pudiéramos tener de nuevo un espacio municipal en el que poder también controlar, ¿no?, esas posibles esperas. Ella me explicaba como es normal que lo que estaba ocurriendo, que hay días, ¿no?, en lo que el transporte de las vacunas, pues se retrasa, y entonces, claro, se te va haciendo, pues, lo normal. Si tú tienes a las personas citadas a una determinada hora y no tienes la vacuna todavía porque ha llegado, pues tienes que esperar el tiempo de que dispongas de la misma, más el tiempo de los 15 minutos que posteriormente tienen que estar después de ponérsela, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces estuvimos valorando un poco lo que es la, porque como estaba cambiando, es verdad, que ella me lo explicaba, la delegada de salud no lo explica, el director del área nos lo explica, es decir, es verdad que esto va cambiando día a día en función de esa incertidumbre, ¿no? De esos datos de número de vacunas, las características de la misma, si tienen además determinadas condiciones, porque además dependiendo de la vacuna que sea, tienen unas determinadas condiciones técnicas de mantenimiento. Son muchas cuestiones. Yo soy plenamente consciente de lo que es la variación de un día para otro de las circunstancias y bueno, entonces valorando con ella lo que actualmente, ¿no?, estaba pasando. Básicamente el problema era los retrasos en el transporte de la vacuna y, por tanto, que pudieran concentrarse personas no previstas en un menor, ¿no?, en un escaso o menor periodo de tiempo del previsto. Entonces, en fin, yo me quedé con lo que ella me transmitió de las necesidades que estaban teniendo y le estuve dando vueltas y bueno, lo que hicimos es, antes de llamarla de nuevo, ver todo por la parte municipal, ¿no?, ver esas opciones que el ayuntamiento pudiera tener y bueno, yo caí directamente en la sala de exposiciones, que es una sala que se encuentra muy cerca del centro de salud, porque ya digo, porque ella en ningún momento estamos hablando de cambio, ¿no?, del punto de vacunación de Ubrique, que sigue siendo el centro de salud, pero sí intentar en esos días, ¿no?, de evitar el mayor número de personas, el espacio reducido, y por tanto es cuando aparece, digamos, la incidencia, ¿no?, en este proceso, y entonces pensaba en la sala de exposiciones, que está muy cerca del centro de salud, para que los días que ocurre eso, que no son todos, pues pudieran derivarse las personas citadas a la sala de exposiciones, donde se dispone de dos calles peatonales, con lo cual se puede hacer la espera en el espacio abierto, manteniendo las distancias. Tiene, como sabéis, doble puerta para poder hacer circuito de entrada y salida y también el espacio ya en la sala, ¿no?, de exposiciones permitía, con los paneles que tenemos, distribuir el espacio pues como mejor le viniera a lo que es las determinaciones de salud. Es cierto que tal y como caigo en eso, pues bueno, lo primero que hago es llamar al concejal, ¿no? De cultura, preguntarle la, porque sabía que todos los meses teníamos la sala de exposiciones ocupada y resulta que abril se nos había quedado un hueco y lo que le pido a nuestro concejal es que llamen a los cuatro, ¿no? Autores jerezanos que tienen previsto exponer ahora en marzo, que les planteé el posponer la exposición un mes, irnos al mes de abril para que, porque la alcaldesa necesita ese espacio. Rápidamente, Rivera pues hizo esas gestiones. Le agradezco, ¿no? La comprensión también de estos pintores y bueno, lo que hemos hecho es ya llamar a la dirección del centro de salud para ofrecerle este espacio ya con garantía, ¿no? Hemos valorado pues con la policía, si en algún momento hiciera falta entrada de algún tipo de vehículo. En fin, hemos valorado todo lo que es el sitio, por la cercanía, como digo, insisto, del centro de salud como punto de vacunación. Y, como yo le decía ya también a la dirección del centro, ahí tienen el espacio durante un mes. Porque es verdad que el compromiso de ese sitio solo podemos mantenerlo este mes de marzo, que es el mes que le hemos pedido a las personas, ¿no?, que tenían ya adjudicada su exposición y por tanto, hemos podido retrasarlo un mes, pero no podemos estar disponiendo de este espacio porque es un espacio cultural que tiene demanda y que te lo tenemos además, como digo, cubierto todos los meses del año. Pero bueno, siquiera este mes de marzo, que entiendo que así lo comentaba, ¿no?, con ella, pues que todavía, que supongo que semana a semana esto va a ir cambiando, lo venimos viviendo, ¿no?, durante este tiempo atrás, puede cambiar drásticamente. Y ojalá, ¿no?, que dentro de dos o tres semanas estemos hablando de lo que son vacunaciones masivas, con lo cual tendríamos que buscar otro tipo de espacio, otras características que no serían las que en este caso ofrece la sala de exposiciones. Pero bueno, ya ahí estuvieron inspeccionando el sitio, estuvieron valorando y bueno, le han dado luz verde, le parece un sitio idóneo. Por otro lado, mañana viernes se va a proceder a la vacunación del profesorado, personal de administración y servicios de los institutos ubriqueños, los cuales se tendrán que desplazar hasta el pabellón polideportivo de Villamartín, como ya lo hacían el pasado fin de semana los docentes de educación infantil y primaria. Así lo ha confirmado Antonio Macías, director del IES Las Cumbres, quien además ha querido recordar a las familias que durante este mes de marzo se encuentra abierto el periodo de escolarización. Nos han confirmado que siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, porque nos van a vacunar este viernes por la tarde en Villamartín, en el pabellón polideportivo. Y bueno, pues todas las personas que quedaban de los institutos, tanto profesorado como el personal de administración y servicios, que el personal de administración y servicios son pues las limpiadoras, los conserjes y el personal administrativo de secretaría. Es que hay dosis suficientes, nos han comunicado desde el centro de salud y no vamos a poder vacunar todos, pero si por cualquier motivo faltara alguna dosis, pues bueno, en la siguiente semana sucesiva irían vacunando a todos los que queden. Y ya te digo, no, la vacuna que pone es la de AstraZeneca, que bueno, pues todo el mundo escucha en la televisión que no se le puede administrar en principio a mayores de 55. Pues entonces ahora mismo nosotros, por ejemplo, tenemos unas 10 personas que no se van a vacunar porque tienen más de 55 años y en el IES Los Remedios y en el FATO también sé yo que hay personas de más de 55 años, ¿no? Entonces esas personas no van a quedar ahora mismo cubiertas, sean profesores o limpiadoras o personas de administración y servicios. Lo que yo desconozco es a estas personas en concreto, que pueden ser 20 personas o algo más entre los centros que quedan, no sé en qué momento los van a vacunar. Habrá que esperar directrices sanitarias para ver si los van a vacunar en las próximas semanas con esta vacuna de AstraZeneca o con otra, ¿no? Porque si estamos viendo las noticias vemos que parece ser que la vacuna de AstraZeneca, que no la habían probado en mayores de 55, pues parece ser que tiene la misma eficacia y la misma fiabilidad que el resto de vacunas, ¿no? Con lo cual no sé si optarán por poner la AstraZeneca a los mayores de 55 en futuras semanas u otras, ¿no? Eso es algo que no depende de los directores de los centros educativos, es algo que depende directamente de Sanidad y nosotros lo único que hacemos es seguir las directrices que ellos nos marquen. Este proceso de escolarización que se produce en el mes de marzo de todos los años, pues le afecta a aquellos padres que vayan a cambiar a su hijo de centro o vayan a un centro que no sea su centro adscrito. Me explico y digo cuáles son los centros adscritos para que todos, voy a decir todos los de mi centro y los de los demás, para que los padres que nos estén escuchando pues estén tranquilos, ¿no? Y no piensen, oh, que tengo yo que hacer algo, ¿no? Vamos a ver quién tiene que hacer algo y quién no tiene que hacer nada, ¿no? Mira, el centro que ha adscrito a Lien Las Cumbres, voy a hablar de los de aquí de Ubrique, ¿no? Que Lien Las Cumbres es un centro comarcal y tiene centros adscritos, pues, bueno, ahora los comento. A Lien Las Cumbres está adscrito de Ubrique el Ramón Crozas. Y también está adscrito a Lien Las Cumbres, pues está adscrito el Colegio del Barracín del Bosque, el Colegio de Benaocá, el Colegio de Villaluenga y el Colegio de Grazalema. Eso están adscritos a Las Cumbres. ¿Eso qué significa? Que los alumnos de esos centros tienen sus plazas garantizadas en Lien Las Cumbres. Entonces, si esos alumnos vienen a Lien Las Cumbres, pues no tienen que hacer absolutamente nada. Igual le pasa al Reina Sofía y al Visto de la Senda, que están adscritos al FATOU. Aquellos alumnos que del Reina Sofía o del Visto de la Senda vayan al FATOU, pues no tienen que hacer nada. El Fernando Gavilán y el Benafeli, que están adscritos al Día de los Remedios, pues los alumnos que vengan del Gavilán o del Benafeli y vayan al Día de los Remedios, pues no tienen que hacer absolutamente nada, porque es un centro adscrito. Ahora, el problema viene cuando un padre o una madre deciden que su hijo cambie de centro por diversas razones. Porque no está a gusto, porque ha cambiado de domicilio, porque le parece oportuno, por las razones que le dé la gana, no tiene que darle explicaciones a nadie. Quiere cambiar de centro. Es decir, una persona que está en el Víctor de la Serna, por decir uno, y que le corresponde el FATO, y dice, pues yo me quiero ir a Lien Las Cumbres, pues tiene que presentar la solicitud, porque no es su centro adscrito. Eso, ¿cómo se hace y en qué plazo? Pues en el mes de marzo. Y hay que presentar una solicitud. ¿Y dónde se presenta la solicitud? Pues la presenta en el centro al que tú te quieres ir. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, este alumno del Víctor de la Serna, que se quiere venir a Las Cumbres, pues tiene que venir aquí a Lien Las Cumbres a presentar la solicitud de plaza para el curso que viene, en el mes de marzo. Y es importante saber que eso lo hacen, en general, ahora lo hacen, creo que ya se ha informado, ¿no?, sobre los alumnos de primaria. Uh-huh. Aquí allí en Las Cumbres nos afectan los de primero de eso en adelante, alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, bachillerato. Porque los ciclos formativos, quiero dejar claro, que nos vienen alumnos que quieren presentar plaza para los ciclos formativos, el procedimiento no es en el mes de marzo. Los ciclos formativos, el procedimiento se hace a finales de junio. Es decir, que cualquier persona que quiera solicitar un ciclo formativo ahora no puede hacerlo ni tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que esperar al mes de junio, finales de junio. Ahora solamente educación secundaria obligatoria y bachillerato. Los alumnos de Sagrado Corazón, que están en cuarto de ESO, que quieran estudiar un bachillerato, los alumnos de Sagrado Corazón no están adscritos a ningún centro educativo, no tienen ninguno de referencia. Eso significa que los alumnos que están en cuarto de ESO, en el Sagrado Corazón de Jesús, obligatoriamente, vayan donde vayan, tienen que presentar la solicitud, porque no tienen un centro adscrito. Entonces, si van a los Remedios, tienen que presentar la solicitud, si vienen aquí a estudiar bachillerato o a Lien Las Cumbres, tienen que presentar la solicitud. Son los únicos alumnos de Ubrique que al estudiar bachillerato tienen que presentar obligatoriamente la solicitud, vayan donde vayan, porque no tienen centro adscrito. Cambiamos de asunto. Con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional de la Mujer, la Galería de Arte Proyecto 5 ha organizado un ciclo de conferencias bajo la denominación Mujer, Arte y Arquitectura. Las conferencias se van a realizar de forma telemática, contando con la participación de la profesora Miriam Neira, la bailadora Beatriz Molares, las artistas plásticas Eloisa Soria y Sonia Chacón y la arquitecta ubriqueña Rosa García Jaime. Porque ya no es solamente que sean mujeres dedicadas a la arquitectura, que de hecho tenemos a Rosa García, que va a ser nuestra conferenciante del día 8 de marzo, y es de aquí, de nuestro Ubrique natal. Pero el concepto de mujer, arte y arquitectura también va relacionado un poco con el cuerpo femenino, ¿no? Porque a la vez que nos va pasando el tiempo, la arquitectura femenina, es decir, nuestro cuerpo, pues va construyéndose y va adaptándose al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, ese doble sentido, uh-huh, también hemos querido jugar con ese doble sentido del cuerpo y luego también con la faceta de la arquitectura, ¿no? De hecho, muchos estudios y varios comentarios, ¿no?, de forma científica, pues muchas veces comparan el cuerpo femenino, ¿no?, con la arquitectura. Y por eso hemos querido jugar con ese nombre. Como tú bien comentabas, el año pasado inaugurábamos el primer ciclo de conferencia que se titulaba En Femenino, donde venía gente en este caso mujeres, desde diferentes propuestas, ¿no? Profesoras del mundo del flamenco, del mundo del carnaval, etcétera. Y este año, pues, hemos decidido volver otra vez a poner en valor la mujer, porque yo creo que todavía nos queda un amplio camino por recorrer, ¿no? De hecho, en estos días que se está hablando tanto del tema, ¿no?, nos damos cuenta que la mujer todavía tenemos un papel pequeñito y que nos falta un amplio camino todavía para llegar a estar a la misma altura, ¿no?, para poder ser igual que al hombre. Como todos sabemos, yo creo que lo que más se plasma quizás en el mundo del arte, ¿no?, el que hay muy pocas mujeres que tengamos de referencia en la historia, ¿no?, aunque hayan sido muchas las que hayan destacado, pero luego no las conocemos como tal, ¿no? Y a mí también eso me causa, pues, el que yo quiera en este aspecto y a medida de mis posibilidades, pues poner en valor la gente tan buena que tenemos a nuestro alrededor en pleno siglo XXI, ¿no? Y este es el caso, pues lo hacemos tanto apostando por el arte femenino como también por otras facetas artísticas. Este año, en este ciclo de conferencias, vamos a tener flamenco, vamos a tener arte, bueno, artistas plásticas, vamos a tener una arquitecta, vamos a tener a una profesora, y yo creo que es importante, porque el otro día cuando hablaba con la primera conferenciante, que va a ser Miriam Neira, que es profesora de las cumbres y que lleva el programa Inicia, sí, pues ella me hablaba que su tema lo iba a abordar un poco relacionada con la educación, ¿no? ¿Qué tipo de educación tenemos que tener desde pequeños para podernos tratar como iguales, ¿no? Y es un camino que hay que recorrer desde pequeño y para pues, cuando llegue la edad adulta no nos tengamos esa diferencia, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel doméstico, etcétera, ¿no? Son muchos aspectos que hay que ir tratando desde la niñez, ¿no? Y yo creo que también, pues, en los demás ámbitos. El flamenco siempre intentamos de que esté presente porque yo creo que es nuestra cultura andaluza y por supuesto, porque yo creo que hay que llevarlo también por bandera. Y aparte porque hay muchas mujeres que destacan en el mundo del flamenco, ¿no? Y el año pasado teníamos a las hermanas Jiménez, a Noelia y a Sofía, que son dos grandes de aquí, del flamenco de Ubrique, y este año pues he querido contar con Beatriz Morales. Ella viene desde Jerez y bueno, pues para mí era una artista que he ido conociendo desde hace un año y me parecía muy interesante por su recorrido, su bagaje y que no solamente es nacional, sino que también ha saltado las fronteras y ha estado pues en otros continentes, ¿no? Y eso nos lo contará el próximo viernes. Y ya para finalizar, en el ámbito taurino, la Plaza de Toros de Ubrique acogerá la celebración de los dos festejos de la gira de reconstrucción que fueron aplazados el pasado año debido a las limitaciones sanitarias. Los dos festejos van a tener lugar en Ubrique los días 13 y 14 de marzo, con los mismos carteles que se anunciaban en su día. Para el sábado 13 de marzo, toros de la ganadería de Jandilla para Pablo Aguado y Rafa Serna. Y el domingo 14 de marzo, toros de Núñez del Cubillo para Diego Urdiales y David de Miranda. Con estos dos festejos se completará la primera gira de reconstrucción compuesta por 21 festejos retransmitidos en directo y en exclusiva por el canal Toros de Movistar Plus, y que tiene como objetivo crear un fondo económico destinado a recuperar festejos en plazas de tercera y cuarta categoría y fomentar la organización de novilladas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.